Abelardo Mario Ferrán, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ferrán, ¿qué es lo que se está haciendo y por qué este conjunto de dos entes específicos de la universidad? Bueno, es una oferta que tiende a cubrir lo que nosotros creemos que es una necesidad de la industria de la alimentaria de la provincia de La Pampa, que es la principal industria generadora de trabajo y de agregado de valor, debido a que en una situación presente y de futuro las exigencias son mayores en cuanto a calidad y competitividad para poder mantenerse en los mercados o ganar mercados. Esto fue lo que hablamos con el gobierno, con los municipios y con empresas, de la necesidad de formar estos cuadros medios, que son los responsables que se van a encargar de los procesos productivos, del control de calidad. Van a tener herramientas de gestión, que es un componente interesante que agrega esta oferta académica, y también inclusive elementos relacionados con la comercialización, por lo menos relacionados con los aspectos relacionados con la calidad. ¿Dónde se va a desarrollar? En 4 sedes, Santa Rosa, General Pico, La Adela y Colonia Barón. Nosotros empezamos la inscripción el 2 de febrero y bueno, ya tenemos 50 inscriptos, algo sumamente explosivo porque no estamos acostumbrados a que... Inscripto significa que se hayan completado toda la documentación y tenemos un montón de consultas para completar esa inscripción. Se puede mostrar que hay mucho interés entonces. Hay mucho interés y bueno, eso nos satisface porque bueno, los diagnósticos fueron acertados.